por un lado, que aquel que lo quiera consumir sepa qué es lo que está consumiendo y que a su vez esté advertido de que si lo va a hacer, conozca los riesgos. Se habla mucho de que estos no son alimentos, sino que son productos comestibles. O sea, hay una diferencia entre aquellos alimentos que son de calidad nutritiva a productos que, si bien son aptos para consumir, no tienen ningún aporte nutricional. Obviamente la idea es que no solamente las empresas vuelquen su producción a tratar de hacer alimentos cada vez más sanos, cada vez más nutritivos, sino que también los consumidores formen estos hábitos, y sobre todo que estos hábitos se formen en niños. Por lo general, todos estos productos que estamos mencionando son los que en un 80-90% se consumen en los kioscos y se consumen en las escuelas, y son los que a su vez más batería de marketing y de publicidad se mantiene para los niños, que explica también por qué los altos números de obesidad infantil. Y es algo que no sucede solamente en Argentina, ¿no? Esto a nivel global se viene trabajando. La ley que estamos promocionando nosotros y que todo el espectro de nutricionistas y todos los que vienen trabajando esto vienen fomentando, es una ley que ya ha tenido buenas experiencias en Chile, que ya por Latinoamérica tiene muchas legislaciones que se está implementando, porque da cuenta de que la obesidad es una pandemia mundial que incluso hoy tiene más muertos por sus efectos que lo que hoy tenemos por el COVID.